yendo por antiguos senderos empapados y desiertos entre sus hojas de esquilas. No le extraña lo que le digo al mirar maestro. Es que soy pastor. No mucho poético de usted, pero sí un poquito poeta. Soy pastor de cabras desde mi niñez. Y estoy contento de serlo, porque habiendo nacido en casa pobre, pudo mi padre darme otro oficio, y me dio este que fue de dioses paganos y héroes bíblicos. Por fuerza, he tenido que cantar. Inculto, tosco, sé que escribiendo poesía profano el divino arte. No tengo culpa de llevar en mi alma una chispa de la hoguera que arde en la suya. Tengo 1,000,000 de versos compuestos sin publicar. Algunos diarios de la provincia comenzaron a sacar en sus páginas mis primeros poemas con elogios. Dejé de publicar en ellos. En provincia leen pocos los versos y los que los leen no los entienden. Soñador como tantos, quiero ir a Madrid. Abandonaré las cabras o esa esquila en la tarde. Y con el escaso cobre que me puedan darme, tomaré el tren de aquí a 15 de días para la corte. ¿Podría usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme en su casa y leer lo que le lleve? ¿Podría enviarme unas letras diciéndome lo que crea mejor? Hágalo por este pastor un poquito poeta que se lo agradecerá eternamente. Miguel Hernández tiene 21 años cuando escribe esta carta. Con ingenuidad se dirige a Juan Ramón Jiménez, el patriarca de las letras hispanas. Miguel sabe que ha nacido para ser poeta y que tiene que abandonar Orihuela y viajar hasta Madrid, la meca de la cultura en España. Juan Ramón, el futuro Nobel, le responderá con creces, pero 5 años más tarde. A principios del siglo XX, la Orihuela en la que nace Miguel Hernández es una ciudad de apenas 10,000 habitantes, rodeada por la feraz vega del río Segura, que a veces la anega, al sur de la Comunidad Valenciana. Una población eminentemente agrícola, nobiliaria y caciquil, y de acusada presencia católica. Sede de la diócesis, cuenta con 33 iglesias y un seminario, al que los propios lugareños llaman la fábrica de curas. Abrazada por la sierra, preside todos sus dominios la Cruz de la Muela. El 30 de octubre de 1910, en esta casa de la calle de San Juan, nace Miguel Hernández. Poco después, es bautizado en la parroquia del Salvador, la Catedral de Orihuela. Miguel es el tercero de 4 hermanos, y cuando apenas tiene 3 años, su padre deja el trabajo de guardajurado para explotar un pequeño rebaño de cabras. Como necesita una casa más amplia, se traslada junto a su familia al número 73 de la calle de arriba. El nuevo hogar de Miguel tiene patio, establo con abrevadero y un huerto. Situada junto al Colegio de Santo Domingo, será en esta casa donde transcurran la infancia y la adolescencia de Miguel Hernández. Además de vender leche entre sus vecinos, su padre exporta ovejas a Barcelona y es asesor de la compra de ganado para el Colegio de los Jesuitas. Poco después de este traslado, Miguel comienza su etapa escolar. A los 4 años es llevado a un centro privado, el Colegio de Nuestra Señora de Monserrate, y a los 8 ingresa en las escuelas del Ave María, unas aulas al aire libre en las que se acoge a niños y niñas de barrios pobres. Como alumno, Miguel absorbe todo lo que se le enseña y lee por su cuenta. Durante este periodo también ayuda a su hermano con las cabras, ordeñándolas y repartiendo la leche por el vecindario. En 1923, la interminable guerra de Marruecos y sobre todo el desastre de Anual terminan de convulsionar la política española tras las debilidades mostradas por la Restauración. Alfonso XIII cede entonces el poder a la dictadura del general Primo de Rivera. Ese mismo año, y ya con 13, Miguel accede al prestigioso Colegio de Santo Domingo como alumno de bolsillo pobre, una especie de beca que por su aplicación y conducta le concede el rector del colegio. El padre acepta, en un principio le parece bien, tenía su relación con los curas porque iba allí también a cuidarles el pequeño ganado que tenían en Santo Domingo, y Miguel estuvo su año y pico, sus dos años en Santo Domingo, y ya en Santo Domingo, cuando el listón estaba altísimo, cuando ya se junta con niños de la élite, de la burguesía, de las clases medias altas y altas de Orihuela, y se da cuenta de que él mismo puede incluso superarlos en conocimientos, yo creo que es cuando Miguel creyó que el cielo se abría para él y podía llegar a la universidad ya a donde quisiera, ¿no? Pronto le llegan los honores académicos, la dignidad de edil, príncipe en caligrafía y emperador en gramática. Pero en marzo de 1925, inesperadamente, su padre le hace abandonar el colegio. Hay varias razones que se han esgrimido. Yo defiendo fundamentalmente dos razones por las que el padre saca a Miguel poco antes de cumplir Miguel los 15 años, ¿no? Una, efectivamente, la económica. El padre tenía un negocio montado de exportación e importación de ganado. Y luego la otra, que no es nada desdeñable, es que el padre veía que Miguel estaba despuntando demasiado, estaba destacando mucho, y que iba a llegar un momento en que iba a ser difícil sacarlo de ahí, sobre todo iba a ser difícil sacarlo de la carrera eclesiástica, porque estaba claro que el padre estaba convencido de que querían hacer un sacerdote, un cura o algún personaje importante dentro de la Iglesia Católica con su hijo. Que Miguel tenía su orgullo. Tener que irse a las 5 o a las 6 de la mañana con el ganado todos los días y dedicarse ya, y volver a mediodía con el ganado y cruzarse con sus compañeros de Santo Domingo y no saber cómo interpretar las miradas o incluso las risitas, ¿no? Yo creo que fue para él humillante. Desde ese momento Miguel se dedica en exclusiva al cuidado del ganado. Durante sus prolongados pastoreos desarrolla su vocación literaria y siempre lleva algún libro prestado y un cuaderno y un lápiz para anotar la vida y la poesía. En este periodo Miguel lee hasta altas horas de la madrugada, a escondidas de un padre que se levanta a apagarle la luz y lo castiga por leer, gritándole que los libros no le van a dar de comer. El hermano de Miguel, Vicente, ha contado más de una vez, en testimonios grabados incluso, que las escenas que él presenció en aquella infancia, cuando entraba el padre y pillaba a Miguel leyendo con la luz encendida, porque gastaba luz y por varias cuestiones, decía que eran escenas espantosas. Las biografías nos demuestran que el padre nunca entendió que ese hijo quería ser poeta, leía libros cuando el padre le había trazado desde el cuidado del ganado familiar como forma de subsistencia. El padre es una figura muy negativa en relación a Miguel Hernández. Esta penuria afectiva y esta incomprensión le afectan más que la penuria económica. En el poema Las abarcas desiertas, denuncia su desilusión infantil con la excusa del Día de los Reyes Magos, sin regalo en toda su vida. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Una vez fuera del colegio, Miguel comienza a frecuentar la biblioteca de Orihuela y los buenos libros continúan acompañándole. Garcilaso, Lope, Rubén Darío, Juan Ramón, El Quijote o novelas de Gabriel Miró. Por sus ansias de aprender, se da a conocer al clérigo Luis Almarcha, que reconoce su talento, lo anima en sus estudios y se convierte en su protector y benefactor. Es un hombre que rápidamente se va haciendo con poder. Y bueno, se cruza con Miguel cuando lo ve otra vez con sus labores de pastor y no lo ve en Santo Domingo, se sorprende y bueno, pues ante ver esa imagen pintoresca de un pequeño sabio con ropas de pastor, pues le invita a ir a su casa a aprovecharse de esa gran biblioteca que tiene de los clásicos Rivadeneira para que Miguel se vaya llevando libros aparte de los que él pudiera sacar. A pesar de los enfrentamientos con su padre, Miguel no abandona la lectura y pasa domingos enteros leyendo y escribiendo poemas. Su entorno es el protagonista de estos primeros versos, cargados de fantasía adolescente. En cuanto tiene oportunidad, Miguel suele ir a bañarse con sus amigos al río Segura y los fines de semana juega al fútbol en La Repartidora. Sobre la base musical de la zarzuela Las Leandras y con el sonsonete de Por la calle de Alcalá, Miguel compone el himno de su equipo. Un compañero suyo lo recordaría años después. Vencedora surgirá porque la manda del PA, la terrible colosa repartidora. Por las calles marchará y el buen vino beberá, porque siempre victoriosa surgirá. Grande la triunfal defensa, el Rosendo y Manolé, Pepe, Paco y el Botella, todos formidables, saben convencer. Apasionado del fútbol, también le dedicó un poema a Lolo, el guardameta del Orihuela, considerado como uno de los mejores. Por esa época, Miguel conoce en la casa del pueblo de Orihuela a otro joven poeta oriolano, Carlos Fenoll, hijo de un panadero que tiene la taona en la misma calle donde vive Miguel. En ella se reúne un grupo de jóvenes escritores y poetas para debatir y leer sus poesías en torno a Ramón Sigé, con quien Miguel ya había coincidido en el colegio. Ya a los 12 años, Sigé había obtenido un premio por su trabajo España, la de las gestas heroicas, un homenaje a los aviadores del Plus Ultra. Miguel Hernández tenía en esos momentos una concepción de la poesía muy clásica, extremadamente clásica, y le hace cambiar ya un poco cuando entra en contacto con Sigé y el grupo de la Taona. ¿Por qué? Porque Sigé es, digamos, el maestro de todos ellos, es el que más cultura tiene, es el que más estudios tiene, y a partir de esos momentos, digamos que él deja un poco ya esa clasicidad y empieza a leer autores modernos, modernos contemporáneos, más o menos. La Taona fue un lugar de encuentro en el que Miguel se encontraba a gusto y se sentía querido, pero no se puede mitificar como una reunión a la que acudieran especialmente poetas de Orihuela de una manera oficial, ¿no? Yo creo que en esas tertulias que tendrían en La Taona se leerían los poemas unos a otros y además se recomendarían lecturas, pero quien hacía allí de agente era realmente Ramón Sigé, porque, como ya he dicho, era el que más conocimiento literario tenía, ¿no? Tenía una capacidad mental asombrosa, asombrosa. Fue un estudiante en Murcia, el estudio en Murcia Derecho, todo con matrícula de honor, toda la carrera. Sigue, Pepito, se llamaba Pepito, Pepito fue enormemente asombroso, genial, vamos, y Miguel, genial, pero de modo distinto. A finales de 1929, Miguel remite el piadoso poema El Nazareno a La Voluntad, revista fundada por Sigé. Poco después, y gracias al mecenazgo de Almarcha, la primera publicación de Miguel, Pastoril, aparece a sus 19 años en el diario El Pueblo de Orihuela. Se trata de un poema modernista con influjos de Garcilaso. Con Sigé como promotor y Fenoll como socio, fundan a finales de 1930 la revista literaria Destellos. En ella publica el poema Contemplad. Miguel, eufórico y chauvinista, no conoce otra belleza que Orihuela. Desde el seminario, el balcón de Levante divisa su feudo poético. Si queréis el goce de visión tan grata que la mente a creerlo terca se resista, si queréis en una blonda catarata de color y luces anegar la vista, contemplad mi pueblo, contemplad mi tierra. Aunque proceden de diferentes clases sociales, la amistad de Miguel con Ramón Sigé comienza a afianzarse. Miguel Hernández necesitaba a alguien que le guiara en las lecturas contemporáneas. Almarcha le ayudó especialmente con las lecturas de los clásicos, de los siglos de oro, de los latinos, etc. Pero Ramón Sigé tenía un gran conocimiento de la literatura española contemporánea y mundial. y sobre todo muchas amistades. Amistades en Cartagena, amistades en la propia ciudad de Orihuela. Procedía de una clase alta, tirando a media, y sobre todo los contactos que tenía hizo que de alguna forma se apoyaran mutuamente. Ramón Sijé necesitaba la figura de un poeta que le diera un lirismo a toda su producción, y por otra parte Miguel Hernández necesitaba de Sijé los contactos y sobre todo unas bases literarias muy, muy firmes. Además de la poesía, el teatro es otra de sus pasiones y desde 1927 forma parte del cuadro artístico musical de la Casa del Pueblo. La colección teatral La Farsa, distribuida en kioscos, se convierte en su lectura favorita. En la Casa del Pueblo interpreta como actor varias obras de teatro. Representa el Juan José de Edicenta, representa también Los semidioses de Federico Oliver. Estas obras sí le van a influir en el teatro futuro. Él se forja en el teatro como actor, pero quiere escribir, porque él sabe que solo por medio de la literatura podrá abandonar la clase social humilde, la clase social modesta a la que pertenece. Se da cuenta de que el único género literario que le puede sacar de esa situación es el teatro, el género con el que más contacto tiene con el público y que más dinero le puede producir. En marzo de 1931, el Orfeón Ilicitano le otorga un premio literario por el poema Canto a Valencia. Será este galardón el único que recoja en toda su vida. Un mes después, se proclama en España la Segunda República con el triunfo de las ideas progresistas del Frente Popular. Alfonso XIII abandona la península precipitadamente y se exilia en Roma. La mayoría de los ciudadanos se echa a la calle para celebrarlo. Se considera a la República un instrumento necesario para transformar el país. Muchos de los intelectuales que apoyan el nuevo régimen comienzan a cobrar protagonismo y Miguel quiere ser uno de ellos. El propio Miguel Hernández se da cuenta que en el círculo cerrado de Orihuela él no puede ser un gran poeta. Yo creo que antes de ese primer viaje a Madrid, Miguel Hernández poco a poco va tomando conciencia de que quiere ser un gran poeta. Y la gran poesía en esos momentos se está escribiendo en Madrid. De manera que él tiene la gran decisión de dejar Orihuela y marcharse en busca de la poesía. Miguel parte lleno de ilusiones a vivir su sueño de escritor en Madrid. Como no tiene dinero suficiente, pide ayuda a sus amigos y por mediación de Sijé logra la colaboración de algunos mecenas. Aún así, apenas lleva dinero, un puñado de poemas y una recomendación para Concha de Albornoz, hija del ministro de Justicia. Los escasos recursos económicos que traía de Orihuela, recabados tanto por sus amigos como por su madre, pues se la acaban, rápidamente se la acaban, y tiene que solicitar apoyo económico a sus amigos de Orihuela que viven en Madrid, Sánchez Pescador y algunos otros, Bellot, etc. Y son los que acuden en su ayuda para liberarle de esa penuria. Él conoce lo que es el hambre, precisamente, en ese primer viaje de Madrid. De hecho, incluso algunos biógrafos apuntan, que otros lo niegan, que vivía, algunas veces tuvo que dormir debajo de un puente, o tuvo que dormir en las calles, es decir, que en una situación realmente de indigencia. Aunque las revistas La Gaceta Literaria y Estampa publican un par de entrevistas con él, Miguel no consigue encontrar trabajo. Escribe a Jiménez Caballero, director de La Gaceta, diciéndole que sus padres son pobres y que no le pueden mandar más dinero, que él lo que quiere es trabajar. Como respuesta, sufre la humillación de ver publicada su carta con esta cruel apostilla: queridos camaradas literarios, ¿no tenéis unas ovejas que guardar? Aunque sus amigos interceden por él, ni la Diputación de Alicante ni el Ayuntamiento de Orihuela le ofrecen ayuda económica. Apenas puede pagar el billete del metro o del tranvía y tiene que ir caminando a todas partes. Acabo de llegar a casa perdido, con los pies destrozados. Desde las 2 de la tarde andando con estos zapatos, los únicos, rotos y llenos de agujeros. Estoy desesperado. A pesar de las penurias económicas, la indiferencia y el mal vivir, Miguel no deja de frecuentar la Biblioteca Nacional y abrir los ojos a la vida literaria madrileña. Sin embargo, ya en abril, le reconoce a Sigé que es imposible seguir y le pide dinero una vez más. Cree que me avergüenza pedirte tanto, pero sé que a mi familia le es imposible y bien imposible hacer más esfuerzos. Haz tú otro, hermano. Y si no te es posible, dímelo enseguida y no sigo más aquí. Obligado por la penuria y el desánimo, el 15 de mayo de 1932, Miguel regresa a su pueblo tras una lamentable estancia de casi 6 meses en Madrid. Miguel Hernández diría que ese viaje no fue muy afortunado. Pero hay algo importantísimo de su vuelta, de ese primer viaje a Madrid. Y es que él se da cuenta que si quiere codearse con esos escritores, los poetas del 27, que él fue a Madrid precisamente para eso, para estar con ellos, y ellos no le hicieron caso, ¿cómo le iban a hacer caso, no? Viniendo de donde venía y teniendo la formación cultural que Miguel Hernández no tenía. Pero él sí se dio cuenta que si quería ser un poeta, un gran poeta, tenía que trabajar la palabra. Y Miguel Hernández se dio cuenta que no tenía un bagaje cultural suficiente como para llegar a emular a estos escritores del 27. ¿Qué es lo que hace Miguel Hernández? Empieza a buscar en diccionarios de rima y anota, en los manuscritos está, va anotando esas rimas, rimas que después le van a servir para escribir octavas. Pero además hace un ejercicio poético precioso que es copiar las décimas de Jorge Guillén, del primer cántico de Jorge Guillén, que estaba en la biblioteca. Él no lo tiene en su casa, pero como también quiere escribir décimas y le gustan las de Jorge Guillén, las copia y después intenta emularlas. Y otro ejercicio poético también impresionante son las traducciones, que él con un precario francés, porque estudió pocos años en el colegio, se atreve a traducir a poetas franceses de comienzos del siglo XX. No lo hace bien, lógicamente, claro, tiene muchos errores. Además, yo creo que en realidad lo que hacía él no eran traducciones, sino aproximaciones, como dice el poeta mexicano José Emilio Pacheco. De nuevo en Orihuela, la frustración lo abate. Para contrarrestar la humillación ante su padre, Sigé lo coloca en la tienda familiar de tejidos y de inmediato, como recadero, en la notaría de José María Quílez. Y en un momento cualquier oficio que encuentra es provisional y con ese sentido lo hace. Por supuesto, lo que no iba a hacer Miguel era volver otra vez con las cabras ni a su tarea de pastor. Él ya está convencido de que lo suyo es cualquier trabajo que no sea precisamente un trabajo físico. En octubre de 1932, Miguel participa en el homenaje que se le realiza al escritor alicantino Gabriel Miró. Allí conoce a los poetas Carmen Conde y su marido Antonio Oliver, que viajan desde Murcia acompañados de María Cegarra, una joven poeta que llama la atención de Miguel. Sin embargo, y a pesar de la buena amistad, ella no da pie a una relación sentimental. Después del acto, Miguel le entrega a Carmen Conde el manuscrito de su primer libro, Poliedros, en el que vuelca las influencias que ha recibido de la generación del 27. Poliedros, que acabará llamándose Perito en Lunas, se compone de octavas reales y de décimas plagadas de metáforas. Para escribir todo eso, antes de escribir en verso de muchas de las octavas, tenemos esbozos en prosa. Es decir, que Miguel Hernández iba escribiendo frases que separaba entre guiones. A partir de ese boceto, de ese primer boceto en prosa, escribe la primera versión en verso. Y poco a poco lo va elaborando hasta llegar a la versión definitiva. Pero hay un proceso larguísimo, lo cual desmiente uno de los mitos que han prevalecido durante muchos años, y es totalmente erróneo, que Miguel Hernández no elaboraba su poesía. que Miguel Hernández tenía mucho de innato. Efectivamente, tiene habilidad para la poesía, mucha habilidad. Pero la poesía hay que trabajarla. Y él de esa manera, o sea, él quiere que, como un orfebre, que el poema definitivo sea perfecto. Empieza a hacer poemas, octavas de lo más complejo, para demostrar que había alcanzado ya unos niveles excepcionales de creación y sobre todo demostrar que se podía hacer poesía sublime de lo más humilde. Lo que se dice de alguna manera la ascensión de la escoba, ¿no? Es decir, de un elemento casi insignificante se podía crear un poema que era una obra de arte. Poco después Miguel viaja a Murcia para ver a Raimundo de los Reyes, el periodista del diario La Verdad, que se encarga de la corrección y edición de su libro. Allí coincide con Federico García Lorca, que está de gira con su compañía teatral La Barraca. Miguel profesa admiración por el poeta granadino. Lorca, después de leer algunos versos, le felicita efusivamente. Miguel tiene puestas grandes esperanzas en este libro, que finalmente se edita en enero de 1933. Es la contribución personalísima de Miguel Hernández a la poesía pura. Pero no fue del todo entendido y recibió silencio entre críticos y poetas. Es un poemario que, en efecto, precisaba explicación. Acompañado de su inseparable Sigé, Miguel presenta el libro en el elitista Casino Orcelitano y posteriormente en el Ateneo de Alicante. Sobre dibujos de su amigo el pintor Paco Díez, explicó y recitó su poema Elegía media del toro. Aunque logra cierta repercusión con estas actuaciones, la obra sigue sin funcionar y, contrariado por el escaso eco que ha recibido, Miguel se queja a Lorca. El año 34 él todavía no tiene el reconocimiento que esperaba. De ahí está la protesta en la famosa carta a Federico García Lorca y la protesta en su círculo de que Perito Lunas no está teniendo la atención que merece. Miguel Hernández empieza a tener atención a partir del Rayo que no cesa. En Perito Lunas sí que le dedican algunas reseñas, pero no es lo que él pensaba. Pero yo creo que Miguel Hernández siempre aceptó aquel proceso de escritura inicial, que además a mí cada vez me parece más sorprendente. Es decir, allí Miguel Hernández fundió el neogongorismo de la generación del 27, empezó a fundirlo con La Vanguardia, con imágenes vanguardistas, ¿no? Y yo creo que sigue siendo un libro importante, aunque no se entendiera, aunque él pensara que no se entendiera y le mandaba aquella carta llena de palabras duras a Federico García Lorca, porque nadie había entendido su libro, ¿no? Usted sabe bien que en ese libro mío hay cosas que se superan difícilmente, que es un libro de formas resucitadas, renovadas, que es un primer libro y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, más cojones, a pesar de su aire falso de Góngora, que todos los de casi todos los poetas consagrados, a los que si se les quitara la firma, se les confundiría la voz. Lorca le contesta alentándole y pidiéndole más paciencia. No seas vanidoso de tu obra. Tu libro es fuerte, pero no tiene más cojones, como tú dices, que los de casi todos los poetas consagrados. Pero por otra parte, la gente es injusta. No se merece Perito en Lunas ese silencio tan estúpido, no. Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. A pesar de estas palabras de aliento, Miguel se siente incomprendido y es consciente de que tiene que volver a Madrid. Su Orihuela natal, a la que tanto ama, no le ayuda en su propósito de ser poeta. En el verano de 1933, Miguel conoce a Josefina Manresa. Hija de un guardia civil, esta joven sencilla y de pocos estudios trabaja en un taller de costura por delante del que Miguel pasa todos los días. Poco después comienza a pretenderla, escribiéndole poemas y cartas y describiéndola de este modo. Tus señas particulares son pelo largo, hecho un puro anillo, y negro, negro como un rincón de noche. Tu piel, pálida y graciosa. Tu boca es fina y bien recortada. Tu nariz copiada de Venus. Y tus ojos profundos y pensativos, en medio de dos cejas, como dos puñaladas de carbón fino. Fuera de Orihuela, Miguel se ha ido haciendo un nombre como joven poeta, y su libro se ha reseñado en diversas publicaciones: El Día de Alicante, La Verdad de Murcia, la revista Isla de Cádiz y en la toledana Rumbos. A través de Sigé conoce a Juan Guerrero, secretario del Ayuntamiento de Alicante, quien a su vez le presenta a José Bergamín, director en Madrid de la revista católica Cruz y Raya. Miguel viaja de nuevo a la capital para mostrarle dos actos de su primera pieza teatral. Imbuido por el ambiente clerical de Orihuela y bajo la influencia de Sigé y su concepción de un nuevo teatro cristiano preocupado por lo social, Miguel ha redactado un auto sacramental. ¿Quién te ha visto y quién te ve, y sombra de lo que eras?, que así se terminó bautizando la obra, es editada en septiembre de 1934, tras aparecer en dos números de la revista de Bergamín durante ese verano. El auto sacramental es una obra declaradamente, explícitamente, antianarquista y anticomunista. Miguel Hernández se confiesa como predicador del credo católico. Y lo más importante, de todas maneras, es que la concepción teatral del auto sacramental responde al espectáculo total, a la obra total, al teatro total que había postulado Wagner. Es una obra wagneriana, en el sentido de que hay la acumulación, la integración de todas las artes. Hay música, hay danza, hay poesía, hay grandes movimientos, efectos especiales, llamas, coralidad. Todo esto, al final, termina fraguándose en la mejor obra dramatúrgica de Miguel Hernández. Cuando Bergamín le publica a Hernández el auto sacramental, ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras?, 3.400 versos, está creando un ejemplo de teatro en verso que todos dirían, pero ¿quién es este muchacho que tiene 23 años y que escribe estas cosas? Ellos eran mayores y tenían que pensar algunos, y creo que en el caso de Lorca, ¿de dónde ha salido este? A este, además, que no es de nuestro grupo, que no es de nuestra manera de ser, que no tiene nuestra vida, ¿de dónde ha salido? Él sabe que se le ha reconocido, que está despertando admiración, que ese auto sacramental no se lo publican a cualquiera, que han encontrado unas grandísimas cualidades literarias en Miguel, independientemente del contenido. Eso es otro tema, y ahí vienen los reproches un poco de Bergamín, decir, bueno, el auto sacramental es una obra magnífica, eres un gran poeta, pero lleva cuidado con estas ideas porque no son precisamente ejemplares, ¿no? En la redacción de la revista Cruz y Raya, Miguel conoce a Pablo Neruda. El poeta chileno, diplomático del consulado de su país en Barcelona, se encuentra en Madrid para gestionar la publicación del segundo poemario de Residencia en la Tierra, también con Bergamín. Miguel dirá poco después, me sentí compañero suyo desde el primer momento. El auto sacramental causa un profundo impacto en las tertulias y círculos literarios de la capital, y aunque Miguel sigue en Orihuela, viaja ocasionalmente a Madrid. En su pueblo colabora con Sigé, al que se le ha ocurrido un nuevo proyecto, una revista en la que exponer sus ideas teocéntricas y sentirse portavoz influyente de un sector político reaccionario. Y funda El Gallo Crisis, una versión local de Cruz y Raya, de la que se publicarán seis números. En todos ellos colaboró Miguel con poemas religiosos. Pablo Neruda, convertido ya en uno de sus grandes amigos, rechazó esta revista porque, según él, exhalaba demasiado tufo sotánico-satánico y olía a sacristía. El 13 de agosto de 1934, el torero Ignacio Sánchez Mejías muere de una grave cornada sufrida dos días antes. La tragedia salpica al mundo de la cultura. El torero era escritor y muy amigo de Lorca y su círculo. Para granjearse la aceptación en Madrid de los prohombres de letras, Miguel escribe celéricamente un drama teatral, El torero más valiente. Miguel Hernández pide, entre otros, pero enfervorizadamente, le pide a su admirado Federico García Lorca que intente publicarla, que intente llevarla a algún teatro, al Margarita Xirgu, que la lea, al Teatro Español, que pueda leer la obra para estrenarla. Su ilusión es estrenar. Él sabe que no es un autor teatral, si no estrena. La relación con Federico García Lorca era una relación ya muy desigual, muy desequilibrada. Hernández le escribe 4 cartas a Lorca y solamente García Lorca le responde a la primera. Ante el silencio de Federico García Lorca, la respuesta inmediata por escrito de Miguel Hernández es una respuesta simpática, siempre alegre, siempre jovial y con algo de sarcasmo, es cierto. Le dice, bueno, no pasa nada, si no se estrena yo la escribí un poco para liberarme de los fantasmas, para liberarme del amor, para liberarme de la soledad que sufro. Es cierto que Miguel Hernández fue un pobre necesitado de afecto, mucho más que de dinero, necesitado de afecto. Y esto se refleja en la obra de teatro y, sobre todo, también en el deseo de no entender que Federico García Lorca le tenía alergia. En septiembre de 1934, Miguel formaliza su noviazgo con Josefina Manresa. Sin embargo, y como presagio de lo que ocurriría después, la relación es fundamentalmente epistolar. Las cartas se convirtieron en el refugio de los dos jóvenes durante gran parte de su relación. Durante sus estancias en Madrid, Miguel entabla amistad con los artistas plásticos de la Escuela de Vallecas, los escultores Alberto Sánchez y Pancho Lasso y los pintores Benjamín Palencia y Miguel Prieto. Es muy curioso como cuando él llega a Madrid y conoce, bueno, a los compañeros o amigos de la Escuela de Vallecas, sobre todo Alberto Sánchez, el gran escultor. Alberto Sánchez tiene unos orígenes muy parecidos a Miguel, absolutamente campestres, rurales, y hacían torneos cuando se iban a la zona de Vallecas, se iban hacia el Cerro Almodóvar, hacían torneos de a ver quién sabía esta planta que es exactamente solamente con olerla o con verla o con tocarla, ¿no? A finales de 1934, Miguel fija su residencia en Madrid y unos meses más tarde es Pablo Neruda el que llega a la capital para instalarse en la Casa de las Flores. El ático de la vivienda es centro de reuniones de artistas. Allí conoce Miguel a Maruja Mayo, una divertida y transgresora pintora que ilustraba la revista de Occidente. Según algunos investigadores, fue ella quien le inició en su despertar sexual. Maruja, vanguardista y liberal, era todo lo contrario que Josefina y se acercaba más a los ideales que Miguel estaba defendiendo por entonces. En la primavera de 1935 sale a la venta el libro La destrucción o el amor, del poeta sevillano Vicente Aleixandre. Miguel Hernández estaba recién llegado a Madrid y entonces recibí un día una carta en que me decía: mire usted, estoy en Madrid, he visto en los escaparates de la librería su libro La destrucción o el amor, no tengo dinero para comprarlo y si usted me pudiera dar un ejemplar yo se lo agradecería mucho. Y me acuerdo exactamente la firma que ponía Miguel Hernández, pastor de Orihuela. Poco después, y gracias a Neruda, Miguel le conoce personalmente. En ese encuentro, Aleixandre le regala un ejemplar dedicado de su nuevo libro. Es el principio de una amistad inquebrantable. Ha sido para mí como un hermano. Era un muchacho muy pobre. Era un hombre abierto, de corazón libre, en alpargatas y camisa rota. Era un ser alegre, generoso al máximo. Donde hubiera un dolor, allí estaba. En la tertulia de la revista Cruz y Raya, Miguel había trabado amistad con el influyente escritor de ideología falangista José María de Cosío, que acaba de recibir el encargo de poner en marcha una enciclopedia sobre los toros. Cosío contrata a Miguel pagándole de su propio bolsillo. A cambio, Miguel recopila datos y redacta algunas biografías para la enciclopedia. En esa época, y por medio de María Zambrano, Miguel conoce al periodista Enrique Azcoaga, que participa activamente en las misiones pedagógicas y le invita a formar parte del proyecto. Las misiones pedagógicas fueron creadas por Manuel Bartolomé de Cosío y financiadas por el Ministerio de Cultura de la Segunda República. Su objetivo era llevar la cultura por los pueblos más escondidos de la geografía española, a través de bibliotecas ambulantes, discos y películas. Miguel acepta la invitación y viaja por la España profunda, primero por tierras de Salamanca, más tarde por Ciudad Real. En junio de 1935, Miguel asiste a la cena homenaje a Vicente Aleixandre en el restaurante Buenos Aires. Cada vez más integrado en el ambiente intelectual madrileño, también acude al homenaje que se le realiza al pintor Hernando Viñes. En ese momento, se enfrenta a una crisis poética y de renovación estética. Su vida y sus ideas están cambiando. Miguel se lo cuenta a su amigo Juan Guerrero. En el último número aparecido recientemente de El Gallo Crisis, sale un poema mío, escrito hace 6 o 7 meses. Todo en él me resulta extraño. Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio de Dios y de la tontería católica. Estaba mintiendo a mi voz y a mi naturaleza terrenas hasta más no poder. Estaba traicionándome y suicidándome tristemente. El Miguel Hernández que llega a Madrid en el 31 y que dice Madrid en una carta es una ciudad cruel, en el año 35 ha descubierto Madrid como el mundo absoluto de renovación para él, de renovación en tantos sentidos personales y culturales. Y ha descubierto la vanguardia. Y ha descubierto a dos amigos que son excepcionales. Uno de ellos es Vicente Aleixandre y otro de ellos es Pablo Neruda, el chileno Pablo Neruda. Y ha transformado su poesía leyéndolos a ellos. Y estas dos personas van a ser fundamentales en la poesía que Miguel Hernández va a escribir a partir de esos momentos. ¿Por qué? Porque él venía de Orihuela, venía de una idea poética que le había expresado Ramón Sigé, un tipo de poesía muy tradicional, un tipo de poesía muy cerrada y una poesía fundamentalmente dirigida a lo divino o casi a lo místico, ¿no? Cuando él va a Madrid y conoce a estos dos escritores, se da cuenta que la poesía puede tener unos vuelos que él nunca pensó que pudiese tener. De alguna manera, Miguel Hernández entra en la órbita de Pablo Neruda, entra en la órbita, por tanto, de la poesía impura. Cambia su vocabulario y aparecen ya palabras que formarían parte del vocabulario nerudiano y también del vocabulario de Vicente Aleixandre. Pero algo más interesante, el verso empieza a tener una libertad que no había tenido hasta esos momentos. Y ha transformado también su mundo ideológico. Hay un argentino, Raúl González Tuñón, al cual le dedica un poema también excepcional, Miguel Hernández, de ruptura. Y todo esto es lo que le lleva precisamente a decir: me libré de los templos, sonreírme. Sonreírme es una manifestación explícita con Ramón Sigé, de decirle: mira, no quiero saber nada de la causa católica ni del catolicismo, tú eres mi amigo. Y eso está por encima de todo, pero Sigé no acepta eso, sobre todo ese cambio en Miguel, y es una situación, hay un momento determinado en que el arco está tenso, ¿no? Está por una parte Neruda y los suyos tirando de Miguel, y por otra parte Ramón Sigé tirando de Miguel, ¿no? Y al final la cuerda tira hacia Neruda y hacia realmente lo que va a ser luego, se va a traducir en un compromiso social y en un canto de libertad hacia su vida. Pero, en definitiva, el poema es el poema del descubrimiento de otro mundo, de la ruptura también, de la ruptura ideológica de Miguel Hernández. Es decir, el Hernández católico aquí demuestra que ya no tiene nada que ver con aquel mundo y que está viviendo, pues, como decía, en ese Madrid que para él ha resuelto tantas cosas en el terreno poético y también empieza a resolverlas en el terreno personal. En ese terreno, Josefina es la principal damnificada. Antes del verano, Miguel le escribe diciéndole que no entiende sus ansias de mundo y acusándola de aferrarse a una hipócrita moral provinciana. Y el 27 de julio de 1935 rompe su relación con ella. Vemos que las cartas que escribe cuando se instala en Madrid en febrero del 35 con Josefina son las de un novio celoso que se preocupa por con quién estás, que no me entere yo que te han visto con otros, ¿no? Y progresivamente eso va cada vez a menos, hasta que llegamos a unas cartas elocuentes, ya en el mes de junio, julio, donde le dice: mira, Josefina, yo creo que tú no estás hecha para mí, yo no estoy hecho para ti, y si encuentras a otro mejor, yo no me enfadaré, ¿no? Se la quería quitar de encima, pero es que en esas fechas acaba de escribir un poema que es una querencia, tengo por acento, que para mí es toda una declaración a Josefina en la que le dice: tus sustanciales besos me faltan, es decir, no estás aquí, no estoy contigo. Una querencia tengo por tu acento, una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Paciencia necesita mi tormento, urgencia de tu garza galanía, tu clemencia solar, mi helado día, tu asistencia, la herida en que lo cuento. Ay, querencia, dolencia y apetencia, sus sustanciales besos, mi sustento, me faltan y me muero sobre mayo. Ese guiño de mayo, y mayo con Y y mayo con Y, ¿no?, del apellido de Maruja Mayo, era un juego para mí clarísimo en el que estaba advirtiendo, a través de una pequeña pincelada geográfica y poética, de lo que le estaba pasando en la vida. El proceso de transformación ideológica por el que atraviesa Miguel no pasa desapercibido para Sigé, que desde la distancia intenta hacerle reflexionar sobre su nueva postura. Aunque Miguel no quiere perder su amistad, sus convicciones son muy firmes. Poco después, Pablo Neruda es nombrado director de la revista Caballo Verde para la Poesía. En el segundo número, Miguel escribe el poema Vecino de la Muerte. Miguel Hernández ha conocido la España profunda, ha participado en algunas misiones pedagógicas y decide escribir. Una vez más, él sabe que el teatro es fundamental para el regocijo del pueblo llano, del pueblo profundo, de la España pobre, de la España abandonada. Y escribe una primera obra ya de raigambre social, Los hijos de la piedra. Es una obra dura, una obra en la que retrata una revuelta minera, pero una revuelta también agrícola, en torno a una huelga general. Hay antecedentes históricos. Él parte de la revolución que se produce en Casas Viejas, en Cádiz, en 1933, y le añade el ambiente minero de la gran revolución de octubre de 1934 en Asturias. La obra es una obra dura, muy expresionista, es una obra épica, que podemos relacionar perfectamente con el teatro expresionista y con algunas cosas de Bertolt Brecht, algunas obras de Bertolt Brecht también. Ya empieza a aplicar Miguel Hernández la idea de que el arte, la literatura, no es un espejo que sirve para reflejar la realidad, sino más bien un martillo que sirve para ahormar, para dar forma a esa realidad. Esta tragedia de Patrono es uno de los más agrios alegatos contra la política del Bienio Negro de Lerroux y su Partido Radical. Por esa época, Miguel termina los últimos poemas de El rayo que no cesa, que se fraguan durante e inmediatamente después de su relación con Maruja Mayo. El rayo que no cesa es el fruto de dos proyectos de libros anteriores: El silbo vulnerado, después Decide otro nombre, Imagen de tu huella, y finalmente llega al rayo que no cesa. Rayo que no cesa son poemas de amor. El libro es polémico. ¿Por qué razón? Porque si está dedicado a Josefina Manresa, si no está dedicado a Josefina Manresa, si otras mujeres están en el libro. Yo creo que cuando se escribe un libro de amor, siempre hay en el pensamiento el escritor, tiene alguna persona, pero mejor que eso, tiene modelos. Hay varias mujeres, es posible, se sabe ya que Miguel Hernández en aquellos años era novio de Josefina Manresa, tuvieron un corte en la relación y conoció a Maruja Mayo, a María Cegarra, etc. Esas mujeres están, pues seguramente sí que estarán. Ahora, lo realmente complicado, o quizá demasiado arriesgado, es decir que tal soneto está dedicado a Maruja Mayo, tal soneto está dedicado a Josefina Manresa. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo que nos interesa es su poesía, creo yo, ¿no? Lo que nos interesa es su poesía. Y no tanto saber si estuvo ese día con ella y a raíz de eso escribió. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Detrás de cada poema pueden existir varias mujeres, reales o imaginadas. En noviembre de 1935, Sigé, enfermo, suspende el viaje que tiene previsto a Madrid. Hace tiempo que no contesta las cartas que recibe de Miguel, pero tenían planeado encontrarse en la capital. No obstante, Sigé le reprocha su actitud y el nuevo rumbo que ha tomado en una última carta. Es terrible lo que has hecho conmigo. Es terrible no mandarme caballo verde. Quien sufre mucho eres tú, Miguel. Algún día echaré a alguien la culpa de tus sufrimientos humano-políticos actuales. Nerudismo, qué horroroso. Pablo y Selva, ritual narcisista e infrahumano de entrepiernas, de vello de partes prohibidas y de prohibidos cabellos. Alexandrismo, albertismo. El 24 de diciembre del 35, estando en casa de víspera de Navidad, en casa de Vicente Alexandre, se entera Miguel, por boca de Alexandre, que acaba de leer en el periódico de En el Sol de Madrid, nada más y nada menos que Ramón Sigé acababa de morir. Eso fue un golpe para Miguel brutal. Primero, porque nadie de Orihuela le ha advertido de la muerte de uno de sus mejores amigos. Después, por lo que supone la tragedia, la pérdida de un ser al que tú quieres. Y fundamentalmente, y esto quizás sea otra de las cuestiones más dolorosas, porque se ha muerto en el momento en que todavía no había llegado la reconciliación, en el momento en que estaban perfectamente disgustados. Eso no quita que le haga a su amigo el gran monumento de la elegía y que le conceda algo que Ramón Sigé obsesivamente buscó siempre, que era la inmortalidad. De alguna manera, si seguimos hablando de Ramón Sigé, gracias a la elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. puerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma. Compañero. Yo lo venía presintiendo desde hace algunos años. Siempre lo veía temeroso, huido, concentrado, lleno de desesperaciones, dudas y penas. Se estremecía si veía pasar un entierro. Le asustaba una pequeña herida y pensaba escribir un ensayo que iba a llamar El matrimonio por terror a la muerte. Todo hacía pensar que no podía durar mucho aquella vida de tremendas tempestades consigo mismo. Estoy muy dolorido por haberme conducido injustamente con él en estos últimos tiempos. He llorado a lágrima viva y me he desesperado por no haber podido besar su frente antes de que entrara en el cementerio. Creo que no ha habido ninguna persona de Orihuela que no haya sentido y llorado su muerte. Se disputaban los muchachos, amigos nuestros, el ataúd. Dentro de mi corazón se ha quedado vacío el rincón mejor. Hay que tributarle el más grande homenaje. Yo no haré nunca bastante por él. Mediante esta carta, Miguel le confiesa a Juan Guerrero el estado en el que se encuentra tras la muerte de Sigé. También lo hace con sus padres, a quienes promete hacer lo imposible por publicar sus obras en Madrid. La llegada de 1936 saluda a Miguel con una serie de acontecimientos que no favorecen su recuperación anímica. El 6 de enero es detenido por la Guardia Civil en San Fernando del Jarama. Miguel llama a Neruda para que interceda por él y al poco es puesto en libertad. El diario El Socialista publica un alegato en su favor firmado por Lorca, Bergamín, Alberti, Neruda, Cossío y Cernuda. Vino a mi casa a verme y le recuerdo que venía muy alterado porque había estado en las orillas del Jarama escribiendo y la Guardia Civil lo tomó por, pues no sé, lo debía tomar por un maleante o por un... en fin, la cuestión es que le pegaron, le hicieron daño. Y venía muy indignado a mi casa y furioso y había escrito unos poemas muy fuertes contra la Guardia Civil que yo no los vi nunca publicados. Creo que esto influyó mucho en Miguel para su cambio grande. Tras este suceso y a través del propio Alberti, se afilia al Partido Comunista. Cinco años después de que Miguel le escribiera, Juan Ramón Jiménez le contesta, haciéndose eco del adelanto de la elegía en la revista de Occidente, alertando para que no se pierda su voz. En ese momento, Miguel añora su tierra y con ella a Josefina. Cree que lo que le conviene a su espíritu es aceptar el amor puro y sencillo que dejó en su aldea. Tras escribir a su padre, trata de recuperar la relación. Además de pedirle perdón, le dice que comprende que es la única mujer con quien ha de vivir toda su vida. Yo creo que Miguel se decide volver otra vez con la novia, tranquila, porque ahora está en otra cosa. Vamos a decir que las páginas del amor en su plano intenso ya han pasado, están perfectamente retratadas en un libro y ahora está ya muy metido en el tema social. Y yo creo que le interesa ahora esta etapa nueva. Y lo que quiere es tranquilidad. Yo creo que Josefina le va a generar lo que él quiere en la vida, que es la descendencia, tener un hijo, prolongar la sangre, de alguna manera, y sobre todo una mujer tranquila que me pueda esperar en casa o que pueda acompañarme en la vida, ¿no? Unos días después, Miguel manifiesta su entusiasmo en El Sol por Residencia en la Tierra, la nueva obra de Pablo Neruda. Es su primera crítica literaria. Pero de nuevo llegan los sinsabores. Un importante grupo de intelectuales organiza un homenaje a Rafael Alberti y María Teresa León a su regreso de América y la Unión Soviética. Acude Neruda, sin embargo no invitan a Miguel, puesto que su presencia es incompatible con la de Lorca, a tenor de lo que contaba el encargado de negocios de la Embajada de Chile, Morla Lynch. Morla Lynch conocía a Miguel Hernández, de hecho en sus memorias inéditas recoge una anécdota en la que nos cuenta cómo de la mano de Pablo Neruda, premio Nobel chileno, acudió un joven desastrado, con unos pantalones de pana, una chaqueta extraña, un joven que pasó a ser, por su simpatía, por su llaneza, pasó a ser el centro de atención. De hecho, el capítulo lo titula Andan todos locos por él. Cuando yo lo leí, recuerdo que pensé que era Federico García Lorca, quien participaba mucho en los cenáculos literarios de la Embajada chilena. Pero era Miguel Hernández el centro de atención. Yo creo que Lorca nunca ha entendido a Hernández. Incluso puede ser que Lorca, en un momento determinado, viera a Hernández como ese ser que ha llegado a un círculo cultural que no tiene nada que ver con el círculo cultural y que, de alguna forma, es protagonista ya, en alguna medida, de ese círculo cultural, ¿no? Miguel escribe a Carlos Fenol decepcionado, diciéndole que está sufriendo desengaños con sus amigos y que ante las situaciones de envidia y rencor que observa, le dan ganas de mandarlo todo a hacer leches. Con motivo de la inauguración de la plaza, que va a llevar el nombre de Ramón Sijé, Miguel regresa a Orihuela. Allí, en una sencilla ceremonia y subido a una escalera de mano, leyó una alocución ensalzando la figura y la obra de su amigo desaparecido. En este viaje, Miguel se reencuentra con Josefina. La pareja comienza a planear su matrimonio. En su faceta como dramaturgo, Miguel insiste con otra obra, El labrador de Masaire. Es la obra más famosa teatralmente, la obra del teatro más conocida, pero que es una obra ya no de un ambiente tan oscuro, tan trágico, sino que él ha intentado ahora añadir elementos extraídos de la zarzuela y de la alegría de la descripción del campo, especialmente del campo de Castilla. Él se identifica con Juan, el labrador de Masaire, y protagoniza una rebelión, una revuelta. Tras las elecciones de febrero y la nueva victoria del Frente Popular, un grupo de generales, con Franco a la cabeza, se rebela contra el orden constitucional democrático. El golpe de Estado provoca de inmediato la guerra civil y a finales de julio Miguel viaja a Orihuela. Pronto la brutalidad del conflicto se impone y alcanza a los más allegados. Recién trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Elda, el padre de Josefina es asesinado azarosamente por fuerzas incontroladas de milicianos republicanos. 5 días después, en Granada, un rebelde fusila a Federico García Lorca. Su muerte, en los primeros días de la guerra, le conmociona profundamente. Desde la ruina de sus huesos me empuja el crimen con el cometido por los que no han sido ni serán pueblo jamás. Es su sangre el llamamiento más imperioso y emocionante que siento, y me arrastra hacia la guerra. Miguel consolida su postura social y la convierte en política. El 23 de septiembre se alista en Madrid como voluntario en el 5º Regimiento. Movilización general. Miguel no elude su compromiso y aunque puede hacerlo, no recurre a influencias para evitar el frente. Nada más alistarse, es destinado como zapador para abrir trincheras en Cubas de la Sagra, donde también recibe instrucción y adoctrinamiento. Luego pasa a formar parte del batallón de Valentín González, el campesino, en Alcalá de Henares. Allí lo encuentra, por indicación del poeta Emilio Prados, el cubano Pablo de la Torriente, comisario político del batallón, que lo rescata para cometidos de más calado. Miguel es nombrado comisario de cultura para animar a los combatientes con sus arengas. Otro poeta, Antonio Aparicio, será su fiel escudero y dirigirá el periódico Al Ataque. El 4 de noviembre de 1936 acude a la emisora del 5º Regimiento. Por medio de la radio se comienza a gestar la figura simbólica del poeta. La mayor parte de sus poemas es incluida en los periódicos de guerra. En febrero de 1937, Miguel es destinado a Jaén, al altavoz del Frente del Sur, bajo las órdenes del italiano Vittorio Vidali, el comandante Carlos Contreras, enviado para organizar la respuesta comunista contra los sublevados. En ese momento Miguel cree que ha llegado la hora de casarse y el 9 de marzo contraen matrimonio civil. Fue en Orihuela a la 1 de la tarde. Se celebró sencillamente en casa de sus padres, se hizo, su madre hizo una comida, la comida típica de allí, arroz con costra. A los postres Miguel se levantó de pie y recitando las poesías de dentro del pueblo, algunas de las que tenía escritas. Después, allí en Orihuela es costumbre de llevar a los invitados a Murcia, y también lo hicimos nosotros, lo llevamos. Y al regreso, la misma noche, nos marchamos a Coa, despedirnos de mi madre, que ya no esperaba que nos marcháramos tan pronto, y hicimos noche en Alicante, en un hotel, en el Hotel Victoria era, que estaba junto al mar. La luna de miel apenas dura 40 días. Josefina ha de regresar a Cox. Su madre se encuentra gravemente enferma y fallece 3 días después. La poesía de Miguel es ahora una síntesis del dolor compartido y de denuncia contra la injusticia capitalista en defensa de las clases explotadas. El niño yuntero es una declaración de los derechos universales del niño llevada a la emoción. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. La Guerra Civil Española, 1937, Miguel Hernández decide cambiar también su concepción teatral. Ahora lo que él pretende hacer son obritas cortas, obritas que se puedan representar en 5, 10 minutos, 12 minutos en las primeras líneas del campo de batalla, pero también algunas de estas obras se representan especialmente en la retaguardia. Son obras para animar, para insuflar ánimos a la gente que está lejos de la primera línea del campo de batalla. Está dirigido a los mayores, a las madres, a las hermanas, a los chicos jóvenes que tienen que participar también en la guerra, bien alistándose o bien apoyando desde su posición. Durante la guerra, Miguel publica sin descanso. Un día tras otro aparecen en periódicos o revistas del frente poemas, cartas y artículos de ánimo, algunos de ellos firmados con seudónimo. Miguel canta a la juventud y a los campesinos. En su poesía, hace suyas las esperanzas de las gentes, la inquietud, las ilusiones y los sueños. Es el poeta que convierte en derechos de hoy las utopías del ayer. En Jaén promueve la revista del Altavoz del Frente del Sur. Sus crónicas de guerra, como sus poemas, son experiencias muy directas y personales. A finales de abril, Miguel está en primera línea y participa junto al comandante Carlos en la toma del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Unos días más tarde, Josefina le comunica que está embarazada. Miguel estalla de alegría. No sé cómo decirte la gran alegría que tengo. Te hubiera llenado de besos de arriba a abajo. Mujer, compañera, tormento mío. Después se marcha al frente extremeño, a Castuera, en Badajoz. Allí escribe su delicada Canción del esposo soldado. Miguel recitará este poema en París a su regreso de la Unión Soviética a finales de agosto. Grabado por Alejo Carpentier, es el único testimonio que existe de su voz. Poblado tu vientre de amor y cementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo, espero sobre el turco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de tierra concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo, y a reforzar tus venas con mi piel de soldado, fuera como el cerezo. Miguel sigue manteniendo una actividad frenética y compagina el frente con los actos públicos. En julio acude a Valencia al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. El Congreso constituyó el acto de propaganda cultural de mayor repercusión de los organizados por el Ministerio de Instrucción Pública durante la Guerra Civil. Se hicieron manifiestos, charlas y llamamientos contra el ascenso del fascismo que representaba el ejército de Franco. Inauguró las sesiones Juan Negrín, presidente de la República, y las clausuró Antonio Machado. Miguel formó parte de la ponencia colectiva, que leyó Arturo Serrano Plaja y que fue publicada en el número 8 de Hora de España, la revista que editaba la Alianza de Intelectuales Antifascistas durante la guerra. En agosto, Miguel recibe en el Ateneo de Alicante el único homenaje que tuvo en vida. Yo creo que aquella conferencia de Miguel, aunque era una conferencia típicamente de la guerra, hay un dato en la conferencia aquella que podríamos llamar la filosofía de Miguel, y es cuando él habla de que hoy en un combate en Madrid oye que alguien que está en el suelo, algún herido, algo así, que dice: no me dejéis solo, no me dejéis solo. Lo oye Miguel y entonces vuelve en busca de quien gritaba, lo recoge y dice Miguel en ese momento que no se debe dejar solo a ningún hombre. Yo creo que, ahí está el espíritu de Miguel, en ese sentido de fraternidad, en ese sentido de solidaridad con el caído, con el tal. Bueno, pero yo creo que ahí está el comienzo de su filosofía. De regreso a Valencia, Miguel es designado para formar parte de un comité cultural que se desplazará a la URSS con motivo del quinto Festival de Teatro Soviético. Y desde allí ya escribe, desde Leningrado, escribe una carta a Josefina en la que le dice que todo lo que está viendo le entusiasma, el teatro que está viendo es un teatro hermoso y que cuando regrese a España se dedicará exclusivamente a escribir teatro, porque quiere que en las trincheras, en la primera línea, todos los combatientes conozcan cómo es el teatro moderno, el teatro que él está viendo en la Unión Soviética. Cuando regresa a Valencia, ya está en la calle Viento del Pueblo, dedicado a Vicente Aleixandre y editado por el Socorro Rojo Internacional. En este poemario, Miguel expresa un compromiso consigo mismo. Ha dejado de ser el poeta pastor y se ha convertido en el leal poeta soldado, en alentador viento del pueblo. En Viento del Pueblo se ve el entusiasmo del poeta porque cree que van a vencer la guerra, que la guerra va a durar poco. Y entonces Miguel Hernández escribe un tipo de poesía muy dirigida a todos aquellos que están luchando en los campos de batalla como él, y también pensando en una poesía que al ser leída allí tiene que llegarles directamente. Muchas veces he hablado de que Viento del Pueblo es un libro que quizá le falta calidad poética, pero hay que pensar en las circunstancias en que él escribe este libro. Miguel Hernández, a pesar de eso, elabora algunos poemas. Y a lo largo del proceso de creación de Viento del Pueblo podemos encontrar cosas muy interesantes, porque en un mismo boceto podemos hallar referencias a otros poemas, de manera que en ese proceso de creación Miguel Hernández está utilizando, está escribiendo bocetos que después le van a servir para escribir lo que estaba escribiendo en esos momentos, para escribir teatro, para escribir prosas, crónica de guerra y para escribir también poema. De manera que está enlazando todo. En el proceso de creación de los libros anteriores nunca encontramos esto. En esa época, la tensión de la guerra y las circunstancias personales por las que ha atravesado le provocan una anemia aguda con fuertes cefaleas. Los médicos le prescriben reposo y Miguel se traslada a Cox junto a Josefina. Es una de las etapas más felices de su vida. Puede convivir con su mujer y descansar. Durante este periodo, Miguel emprende una nueva obra de teatro, Pastor de la Muerte. Es presentada al Premio de Literatura y consigue en este caso un accésit. Un accésit de 3.000 pesetas. 3.000 pesetas en la época, que podría suponer algo así como entre 2 o 3 sueldos anuales de un maestro. Era muchísimo dinero. En El Pastor de la Muerte, Miguel Hernández recoge la influencia del gran teatro soviético que ha visto e introduce avances de la luminotecnia, avances eléctricos, de grandes paneles que se iluminan y también la utilización de otros recursos que son cinematográficos, como el primerísimo primer plano. Focos que enfocan no solo al rostro del actor, sino quizás algún detalle muy concreto, como puede ser un cigarrillo que es lanzado al espacio. En invierno de 1937, Teruel se convierte en una prioridad para la República y el comandante Carlos Contreras quiere contar con Miguel para que aliente a las tropas. En diciembre es destinado al frente de Aragón. Estando allí, nace su primer hijo, Manuel Ramón. Días después, en Nochebuena, llega a Cox para conocerle. Luego vuelve a Teruel, donde permanece poco tiempo. Las cefalalgias regresan y es llevado al hospital de Benicàssim, donde coincide con Antonio Buero Vallejo, dedicado entonces a la pintura. A lo largo de 1938, la derrota republicana parece inminente. Miguel adopta una visión desalentadora de una batalla en la que prevalece el odio entre los hombres. Entre tanto muerto, tanto herido y tanta desilusión, los poemas de El hombre acecha constituyen un grito desgarrador. Y de ahí empieza el cambio incluso y el pesimismo profundo que denota ya El hombre acecha, el segundo libro de la guerra. Pintada no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias, regresará del llanto, ese poema que termina diciendo, dejadme la esperanza, porque está perdiendo ya toda esperanza, porque la guerra, aquellos 3 años que la ha vivido en lucha permanente, en lucha con su poesía, con sus artículos, con su teatro, aquello que ha vivido lo está demostrándose que ya se va a terminar y se va a terminar con la victoria del fascismo y a partir de ahí él quiere conservar la esperanza. Al deterioro de la resistencia republicana se suman las penas más íntimas para Miguel Hernández. El 19 de octubre de 1938, a los 10 meses, muere su hijo Manuel Ramón. El vaivén de penas y alegrías es enloquecedor. Tres meses después, nace su segundo hijo, Manuel Miguel. Pasan unas semanas y en Valencia está listo para salir El hombre acecha en la tipografía moderna. Sin embargo, los falangistas lo secuestran y destruyen todo el material. Por instancia de Cosío, se logró salvar una copia de la maqueta. La Casona de Tudanca publicó el facsímil en 1981. En Madrid, Miguel tiene un altercado. Su carácter se ha agriado y su vehemencia no tolera frivolidades. Yo creo que es cierto, que era esperable que durante la Guerra Civil, cuando Miguel baja del frente y se acerca a donde estaban sus gran núcleo de compañeros, compañeros de generación, compañeros escritores, estaban refugiados en el edificio de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, de donde se edita El Mono Azul y se hacen otras actividades. Yo creo que Miguel, cuando bajaba muchas noches a recoger el correo, puesto que ahí es donde lo recibía, se llevaba bastantes decepciones, ¿no? En más de una ocasión se encontró, pues eso, con, como cuenta Octavio Paz, con fiestas organizadas, se disfrazaban muchos de ellos, ¿no? Y eran fiestas para espantar el miedo a la guerra, ¿no? El miedo a la muerte. Todo eso fue cargando un poco a Miguel y a otros más que se iban al frente, que enterraban a compañeros. Y yo creo que en una de esas veces, al final, estalló aquello, pues en una de las veces, y acabó con un conflicto entre él, María Teresa León y Rafael Alberti. Y yo creo que eso sí que, de alguna manera, rompió la relación. El final de la guerra es inminente. Miguel viaja a Cox el 9 de marzo de 1939. Miguel Hernández decide salir de Madrid. José María de Cosío lo acompaña y sale de Madrid andando. Y en la ciudad de Lineal son interceptados por un grupo de milicianos que les preguntan dónde van, quiénes son. Le dicen que prosiga su camino. José María de Cosío regresa al centro de Madrid y Miguel Hernández emprende el regreso a pie desde Madrid hacia Alicante y a Cox. Finalizada la guerra el 1 de abril de 1939, en la España franquista se declaró la victoria. El 18 de abril consigue un salvoconducto de las autoridades franquistas militares instaladas en Orihuela, que le permite desplazarse a Sevilla, a Cádiz y a Jerez. Pasa primero por Madrid, trata de localizar a una serie de amigos. Y decide, por recomendación especial de Rafael Alberti, decide acudir a la Embajada de Chile en Madrid. No sabe si asilarse, si cobijarse en la Embajada de Chile. Habla con Borla Lynch, con el encargado de negocios entonces, que lo atiende muy bien y le explica cuál es la situación. Al parecer, unos dicen que no le ayudó Borla Lynch, que se negó a recibirlo, otros por el contrario, que sí, que le ofreció todo tipo de ayudas. Le dice a Miguel Hernández que su gobierno, ahora un gobierno del Frente Popular, no va a reconocer la victoria del general Franco. Eso suponía un riesgo tremendo. Suponía que el derecho de extraterritorialidad, el derecho de inmunidad diplomática, se perdía en las instalaciones de la Embajada de Chile. Este riesgo lo sopesa Miguel Hernández y decide no asilarse. No quiere, no puede o no quiere refugiarse en la embajada. 20 días más tarde, Miguel parte hacia Andalucía en busca de una escapatoria. En Sevilla visita a Eduardo Llosent, el poeta falangista al que había conocido en las misiones pedagógicas. Este le recomienda personalmente al poeta Joaquín Romero Murube, que tampoco está dispuesto a darle cobijo. Todos tienen miedo de correr riesgos. Miguel busca entonces a Pedro Pérez Clotet, el director de la revista Isla, adherido al movimiento nacional. Pero de nuevo el temor impide el asilo. Se siente desvalido y piensa que su única posibilidad, tenebrosa incluso, es el Portugal salazarista. Él estaba convencido de que Portugal era el único sitio al que podía llegar para desde allí salir hacia Chile. Era su objetivo, Neruda, y encontrar en Chile la paz y la tranquilidad y empezar una nueva vida al lado de Josefina y el niño. Un camión viaja hacia la frontera con Portugal y dice: crucé la frontera sin conocer el terreno y llegué a Moura, donde fui detenido por la policía portuguesa. El 3 de mayo es encarcelado en Rosal de la Frontera. Miguel tiene 28 años. Lo retienen interrogándolo constantemente durante 10 horas consecutivas. Miguel Hernández está exhausto. En esos días, según testigos, escuchan sus gritos, sus quejidos, al ser golpeado fuertemente en los riñones hasta orinar sangre. Desde Rosal es trasladado a las prisiones de Huelva, a la del Popolo en Sevilla y finalmente a la de Torrijos en Madrid. Ante el expediente sumarísimo que se le incoa, Miguel pide ayuda a sus amigos y conocidos influyentes. Juan Bellot, secretario provincial de Falange en Valencia, responde con un aval, resaltando sus generosos sentimientos y su honda formación religiosa y humana. Sin embargo, la alcaldía de Orihuela envía un informe demoledor en el que le tacha de propagandista comunistoide. Según el escrito, al que antes se le conocía como pastor poeta, últimamente se le conoce por el poeta de la revolución. Miguel suplica a Cosío que le visite en la cárcel y, aunque ninguna mediación es sencilla en esos momentos, lo intenta de todas las formas posibles. También Neruda actúa en su ayuda. Yo me acuerdo que en París, estando con Neruda, fuimos a ver al cardenal Baudrillard, que había sido condiscípulo de Franco, para que intercediera para que se le pusiera libertad. Para redimir su desamparo, Miguel recurre a la literatura y escribe breves poemas que ha memorizado. Es el embrión de su cancionero y romancero de ausencias. Está encarcelado, pero poéticamente su espíritu es más libre que nunca, porque él escribe todo aquello que siente. Ya le da lo mismo. Aquí en la cárcel todo es dolor, todo es desesperanza. Y desde ese dolor y desde esa desesperanza, Miguel Hernández escribe. ¿Qué ocurre con el proceso de creación? Aún encontramos poemas como Hijo de la Luz y de la Sombra, en el que hay 6 bocetos en prosa y aparte varias versiones manuscritas. De manera que, aún estando en la cárcel, aún sigue escribiendo todos esos bocetos para llegar a la obra perfecta. El cuaderno del cancionero y romancero de ausencias es la obra más perfecta en contenido de Miguel Hernández. Estando en la cárcel de Torrijos, Miguel recibe una carta de Josefina en la que le dice que apenas puede amamantar a su hijo porque solo come pan y cebolla. Desolado, escribe las popularísimas Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla. Hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que el alma al oírte mata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. A mí es un libro que me ha impresionado siempre, y además lo he leído desde muy jovencito, porque es un libro que Miguel Hernández no terminó, no existe el libro. Es decir, Miguel Hernández escribió cuadernos, escribió un cuaderno, escribió hojas sueltas, escribió manuscritos, escribió una poesía que está entre la muerte del primer hijo en el 38, el final de la guerra, y sobre todo en el testimonio de ese hombre dolido en la situación de la cárcel, ¿no? Inesperadamente, después de 4 meses de cárcel, Miguel es puesto en libertad debido a la descoordinación judicial. El día 7 de octubre, precisamente, se había fijado la fecha para la celebración del Consejo de Guerra contra Miguel Hernández. La sorpresa es que, al reclamar al director de la prisión de Torrijos que entreguen a este detenido, pues este señor escribe un oficio diciendo que fue puesto en libertad por orden de la Dirección General de Seguridad. Al salir de prisión, se interesa por la posibilidad de asilo en la Embajada de Chile. Ya no está Morla Lynch. El nuevo encargado de negocios, Germán Vergara Donoso, no puede aceptarlo, pues su nombre no figuraba en la relación de 17 personas que envió a las autoridades nacionales. Decide, yo pienso que equivocadamente, regresar al pueblo en el que vive y donde está su familia, es decir, a Cox. El día 28 va a Orihuela, en contra de la opinión sensata, del parecer de su mujer y algunos amigos, le dice que no es recomendable que se desplace a Orihuela, ya lo había dicho otra vez. Nosotros, unos cuantos, entre ellos Carlos Fenor y yo sobre todo, estuvimos en Cox tratando de quitar la idea de que fuera Orihuela, de que se marchara. El ir a Orihuela fue el punto final. Él a ver a su mujer y a ver a su hijo. Y ahí está. El día 28 es delatado por uno de sus paisanos. Una vez detenido, el juez lo manda a encarcelar en el seminario de Orihuela, convertido en prisión durante la guerra. Desde allí, Miguel escribe a Josefina diciéndole que pasa hambre y se muestra defraudado con las gentes de Orihuela. A nuestros paisanos les interesa mucho hacerme notar el mal corazón que tienen. No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto mi poca o mi mucha inteligencia, mi poco o mi mucho corazón, desde luego mis dos cosas más grandes que todos ellos juntos, al servicio del pueblo, de una manera franca y noble. Durante el tiempo que permanece en la prisión de Orihuela, su padre no sube a verle ni una sola vez. El 3 de diciembre de 1939 es conducido a la estación para su traslado a Madrid. Allí un guardia civil que era conocido de nosotros, cuando vivíamos en Orihuela, estaba de puesto allí, y iba Miguel esposado de la mano de otro chico y lo soltó para que tuviera a su hijo en brazos y nos abrazamos. Y en fin, vino el tren demasiado pronto para lo que nosotros deseábamos estar allí. En Madrid, Miguel es encarcelado en la prisión de Conde de Toreno y condenado a la pena de muerte como autor del delito de adhesión a la rebelión militar. Cuando llega la condena, aquel 18 de enero del 40, lo condenan a muerte, en aquel juicio absolutamente injusto, injustificado y falso, ¿no? Cuando lo condenan, Miguel estaba pendiente de que en cualquier día entraran al calabozo, a la celda, para acabar con él ese día, ¿no? Y sin embargo, antes de que eso ocurriera, antes de que rubricara la sentencia el general Franco, llegó la oportuna acción de José María de Cosío, que dentro de los vencedores, como falangista, habló con el ministro Sánchez Mazas y sobre todo con el general Varela, que era el otro personaje clave, y se plantaron en el despacho de Franco para decirles que no se podía hacer materializar una sentencia de muerte con Miguel Hernández. Podía ser otro caso Lorca, pero sobre todo porque era un gran poeta. Ese fue el argumento que utilizó Sánchez Mazas para callarle la boca a Franco. Porque Franco podía decir, bueno, pues no sería tan buen poeta si está condenado a muerte. Y aquel le dijo, es un gran poeta, es un grandísimo poeta y usted no me puede decir lo contrario. Sabrá usted mucho de estrategias militares, pero de poesía no creo que sepa tanto como yo. Después de esta gestión, Cosío recibe una carta de Sánchez Mazas mediante la que el general Varela le comunica la conmutación de la pena de muerte por la de 30 años de prisión. Él, cuando le conmutaron la pena de muerte, es cuando me decía él que la habían juzgado, entonces, y que le habían salido 12 años en vida. O sea, que el fiscal pedía 30 años y que le habían bajado 18. Y decía que no era mucha pena esa, que a todos los condenados en esa pena pues los sacaban enseguida en libertad y que saldría pronto. Él siempre animando, él no, siempre ocultaba todo lo malo que le podía pasar, ocultaba siempre. En Conde de Toreno permanece casi 9 meses. Allí en Toreno, precisamente, es donde vi yo a Antonio Buero, que entonces, más que literato, era dibujante, donde le hizo ese maravilloso retrato, que para mí es el que siempre me recuerda mejor el semblante de Miguel. A continuación, es conducido a Palencia, donde enferma de neumonía. Aún así, Miguel sigue escribiendo. De esta etapa es la mayor parte de los poemas recogidos en El Cancionero y Romancero de Ausencias. Tras pasar por Yeserías, la siguiente estación es Ocaña. En esta prisión, Miguel pinta y encuaderna 2 cuentos infantiles para su hijo, El Potro Oscuro y El Conejito, como regalo por su 3er cumpleaños. Por medio de cartas y dibujos, Miguel le crea todo un mundo imaginario. Me paso las horas muertas pensando en ese hijo y en ese porvenir que hemos de traerle. Tú con tus cuidados, yo con mis esfuerzos. Quiero un porvenir hermoso para nuestro hijo. Pero el poeta está enfermo. Su salud ha empeorado y Cossío le visita de nuevo, intentando convencerle para que se arrepienta de todo lo que ha escrito. Se le presentó José María Cossío, José María de Alfaro y Rafael Sánchez Masa. Y le dijeron, no es que te vamos a pedir que dejes de sentir y pensar como lo haces, pero sí que por lo menos no lo exteriorices. Era una forma velada de... Y Miguel les contestó con aquel temperamento suyo, y parece mentira, digáis conocer a Miguel Hernández. Y vengáis ahora a hacerle proposiciones deshonestas como si Miguel Hernández fuera una puta barata. Miguel Hernández no se vende ni por su vida. El clérigo Luis Almarcha se une a la petición de arrepentimiento solicitada por Cossío, lo que provoca que Miguel escriba enojado a Josefina por las presiones que está recibiendo para que se retracte de sus ideas. Almarcha y toda su familia y demás personas de su especie, que se guarden muy bien de intervenir para nada en mis asuntos. No necesito nada de él. La enfermedad lo consume y se pide su traslado a Alicante, a donde llega el 29 de junio de 1941. Allí, por primera vez, escucha la voz de su hijo y puede cogerlo en brazos. Mientras tanto, continúa escribiendo cuentos, probablemente los que regaló a su compañero de celda, el dibujante Eusebio Oca, sean los últimos que escribió. Eusebio Oca guardó 4 manuscritos que le había regalado Miguel. Son 4 cuentos, metáforas de libertad que Miguel Hernández le manda a su hijo. Uno es La gatita y el ovillo rojo, una gata que se enreda en un ovillo hasta que los humanos la desenredan. Y el otro, Un hogar en el árbol, unos pajaritos, unas crías han nacido y se lanzan a volar y claro, caen al suelo porque no saben volar hasta que sus padres, ya un poco más mayores, los llevan a volar a todos, ¿no? Metáforas de libertad. Los últimos poemas y cartas son memorizados y escritos en soportes de cualquier tipo, incluso en trozos de papel higiénico. En diciembre, Miguel contrae el tifus con fiebres muy altas. Josefina tiene que conseguirle las medicinas que no se suministran a la enfermería de la cárcel. Más tarde se le produce una afimia pulmonar. En realidad se le ha agudizado una triple enfermedad: tuberculosis, neumosis y tifus. Le intervienen en varias ocasiones, un par de veces, especialmente él reescribe cuando le instalan una cánula por la que sale más de 1.5 litros de pus, y parece, dice él, que es cuando él considera o cree que todavía tiene una cierta esperanza de poder solucionar su situación. Se hace imprescindible internarlo en el Hospital de Tuberculosos de Portacoeli, en Valencia, por lo que la familia recurre de nuevo a Almarcha. La única oportunidad era ir a Orihuela, hablar con don Luis Almarcha y decirle lo que pasaba. Y entonces me dijo que nada, que no me preocupara, que él iba a llamar a Madrid, o más, que iba a ir al otro día a Madrid y que lo arreglaba personalmente. Pero la salida no vino. Luis Almarcha aparece al final de la vida de Miguel Hernández como el omega de ese alfa inicial, ¿no? Parece que le estuviera esperando para pasarle la factura de todo lo que había hecho durante la Guerra Civil y antes de la Guerra Civil, cuando renuncia al catolicismo. Y la verdad es que en este momento no hubo piedad, quiero decir, que ni caridad cristiana ni mucho menos. A Miguel, en una situación casi agónica, se le mantuvo hasta última hora. Él tuvo que aceptar, a por lo menos casarse por la Iglesia para que su mujer tuviera un cierto derecho sobre la obra de Miguel una vez muerto y para que las visitas pudieran seguir celebrándose, ¿no? Y Miguel cedió al final a ese casamiento religioso, pero desde luego su vida estaba en manos de don Luis Almarcha y también de Máximo Cuervo Radigales, que era el director general de prisiones y que estaban los dos muy al tanto de una renuncia última de Miguel. A partir de casarse por la Iglesia, Miguel esperó ese traslado y efectivamente llegó, pero llegó cuando ya prácticamente Miguel estaba agonizante y no se le podía ni siquiera mover, ¿no? Lleva días sin poder hablar y solo puede comunicarse con los ojos. Unos ojos que no se pueden cerrar cuando fallece en la madrugada del 28 de marzo de 1942. Murió con mucha pena, no se quería morir. Amaba demasiado la vida porque le esperaba mucha felicidad. Yo supe comprenderlo muy bien, lo hice feliz y él esa felicidad la apreciaba mucho. Murió con mucha pena. Ya dijo esas palabras al morir. Ay, hija, Josefina, qué desgraciada eres. Yo sabía ya mi manera de ser y sabía la desgraciada que me quedaba. Miguel Hernández fue enterrado en el nicho número 1009 del cementerio municipal de Nuestra Señora de los Remedios, en Alicante. Después de su muerte, el nombre de Miguel Hernández continuaba estando en el recuerdo más que en la palabra de quienes le habían conocido. En 1944, la pena fue revisada condenándole a 20 años y un día de prisión, puro artificio legal, ya que el poeta llevaba 2 años muerto. Con el tiempo, desde las sombras del obligado olvido oficial, Miguel se había ido convirtiendo en un mito. Los vencedores de aquella guerra quisieron aniquilar el testimonio del poeta Miguel Hernández en tantos sentidos. A Miguel Hernández se le persigue con saña. Ha muerto en una cárcel, es algo que hay que olvidar, pero sin embargo Miguel Hernández nos ha dejado eso que no se puede destruir, que es una obra poética que tiene una gran entidad, a pesar del poco tiempo que tuvo para escribir, de los casi 12 años que fue el tiempo de escritura y en plena juventud, ¿no? En el 46, en Alicante, se publica el libro 6 poemas inéditos, sin que se autorice su venta ni aparezca su nombre, y algunos de sus poemas comienzan a publicarse en revistas de escasa tirada, como Verbo. Y en Verbo hicimos por primera vez la publicación de un poema de Miguel. En Verbo ya publicamos El Bueno, el primer poema de Miguel publicado allí. Segundo, Madre. Tercero, Mar y Dios, un poema raro de Miguel, Mar y Dios. Aunque sus amigos van a continuar intentándolo, conservar y recuperar su obra en las circunstancias de aquella España no fue tarea fácil. Se prohíben los homenajes, se prohíben ediciones, se hace que se retiren poemas, hay operaciones de censura que me parece que son delirantes, campañas de contrapropaganda, cuando lo que más importante a mí me parece es que Miguel Hernández en esos momentos, aparte de que ya daba una dimensión universal, estoy pensando en traducciones de Hernández en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Italia sobre todo, con una portentosa un trabajo y traducción de Dario Puccini, pero lo más importante es que Hernández ya empezaba a tener una presencia popular, una dimensión popular que iba a ser imparable. También en Buenos Aires se representan algunas obras de teatro y se publica El rayo que no cesa, con prólogo de Cosío. Estas y otras ediciones futuras de textos hernandianos publicados en Argentina circularon clandestinamente en la España de Franco. Hay un documento muy curioso. Se deja representar el auto sacramental en el 67, ¿quién te ha visto y quién te ve? El censor con perspicacia dice: es poesía religiosa, no vamos a evitar que se haga la poesía religiosa, el teatro religioso. Sin embargo, habrá que tener en cuenta quién va a esas representaciones, porque irán gente, en definitiva, lo que está insinuando es que contrólense cuando se representen, porque la gente que va a ir es gente mala, ¿no? Gente rojos o hijos de los rojos, etcétera, ¿no? Hubo que esperar hasta 1968 para que se pudieran publicar legalmente algunos de sus libros, como la obra El labrador de Masaire y Los poemas de amor. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no los levantarán. Fueron cantautores como Paco Ibáñez quienes, fuera de España, contribuyeron a popularizar sus textos. Aunque sería Serrat en 1972 quien impulsara el reencuentro de Hernández con un público mucho más amplio. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Otros autores, como Paco Curto, musicaron ampliamente su obra. Cada vez más presente. Con la transición, en 1976, se celebró en Orihuela el Festival de los Pueblos de España en homenaje a Miguel Hernández, auténtica fiesta que engalanó la ciudad de recuerdos del poeta y en la que hubo adhesiones de todo el mundo. De universidades francesas, universidades americanas, de centros culturales de París, de Praga, de Ámsterdam, de países de América Latina, y luego, bueno, naturalmente de nuestro país, ¿no? Se recibieron las adhesiones extraordinarias. Y en un humilde barrio de Orihuela, que es el barrio San Isidro, en las casas se pintaron obras extraordinarias. Aquello era un museo al aire libre excepcional. Y hubo numerosísimos actos, especialmente en estas comarcas, en esta provincia, y luego en numerosos centros culturales, universidades de toda España, ¿no? En los años 90, Espasa publicaba su obra completa y se crearon la Fundación Cultural Miguel Hernández en Orihuela y el Centro Hernandiano de Estudios e Investigación de Elche para la difusión de su obra. El nombre de Miguel Hernández y su imagen aparecen hoy en calles, plazas, colegios, universidades, estaciones de metro y parques de diferentes ciudades. Homenajes que demuestran que su figura y su obra siguen estando entre nosotros. Cabe preguntarse qué vigencia pueden tener los versos de Miguel Hernández. Versos que fueron escritos en los años 30 y... ¿puede que algo escrito hace tanto tiempo tenga vigencia hoy? Yo creo que sí que la tiene. Y además, vigencia que puede afectar a diferentes gustos por la poesía, ¿no? Si uno busca amor, lo puede encontrar en El rayo que no cesa. Poemas altamente amorosos en los que, a pesar de tener un lenguaje muy clásico, uno puede identificarse. Porque la pena amorosa es universal. ¿Qué ocurre con la poesía de guerra? Eso es más conflictivo, porque uno puede pensar, bueno, los poemas fueron escritos en la guerra, y uno puede recordar a sus padres, a sus abuelos, y puede identificarse, porque es el mismo dolor, el que él sufrió en la guerra, que el que sufrieron miles de españoles. Hay poemas ahí en el que él nos poetiza cosas que siguen estando muy vigentes. El niño Juntero. ¿Cuántos niños yunteros existen en el mundo? Lo que está contando Miguel Hernández, que ocurría en la España de aquellos años, está ocurriendo en muchos países. ¿Qué ocurre con el cancionero romancero de ausencias? Habla del dolor por la muerte de un hijo. ¿Cuántas madres han perdido a sus hijos? Uno puede sentir ese mismo dolor. Uno puede sentir la ausencia. Por eso, y a pesar de que, lógicamente, algunos poemas se escriben en un momento determinado, como tienen tanta valía poética, como él lo está expresando desde el sentimiento, eso perdura. Son muchos los poemas que podemos seguir leyendo hoy en día, podemos seguir deleitándonos con esa poesía, porque su mensaje es universal. Mártir literario de la Guerra Civil, poeta autodidacta y expresión de un talento lírico de arrebatadora presencia, Miguel Hernández fue una vida truncada en plena juventud. Son sus palabras el mejor legado de una obra destinada a pervivir por encima de la guerra, del odio y de la intolerancia de los seres humanos. Nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas, trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando.